creo que el ruido es muy inherente a la política, no tanto como otras músicas. O sea, están muy hirviendo siempre esos temas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Todos queríamos ser ladrones. A curtir el éxito. Javier, los hermanos Melnik y Miguel, el de la panadería, estaban siempre en la vereda, esperando jugar a cualquier boludez con tal de matar la tarde de verano sin pileta. Después de tirarle agua a las pendejas que pasaban en bicicleta y de ser amedrentados por alguna vecina, elegíamos entre la escondida y el poliladrón. La escondida es un juego pedorrete que seguimos jugando toda la vida con diferentes motivos. El poliladrón lo mismo, pero con una radicalidad distintiva. Y puta que me puse palabrero. Todos queríamos ser ladrones y nadie quería contar en la escondida. Porque si hay algo aburrido es andar persiguiendo gente. Y aparte, ya desde niño a uno le huelen mal los polis. Te pesa la vergüenza de la ley por sobre la amistad. Los canas en esa época eran las vecinas argolludas. Y más tarde los pelotudos que te metían preso un sábado a las 5 de la mañana para que les limpies los calabozos y los baños por el solo hecho de andar sin papeles en la calle. Ser ladrón en aquel juego no tenía que ver con robar, sino con escapar, con correr y que no te alcancen. Salvarse, sobre todo salvarse. Y llegar seguro a la guardia donde todos estaban esperando. Los ladrones. Una gambeta era festejada como un gol. Y llegar a la cárcel para liberar a los compañeros era gritar todos los goles del calcio italiano de Marte. Todos queríamos ser ladrones. Thank you. Miguel le perdió el rastro cuando su familia dejó la panadería y se volvieron a Tucumán. La inflación los cagó. Eran gente honrada los viejos. Vino a saludar una noche. Al otro día teníamos un ladrón menos en el barrio. Solía soñar con él en Tucumán, en la Casa de la Independencia, el único referente que tenía como propio de aquella provincia. De ahí adentro, mezclado con los próceres de la gesta patriótica de supuesta liberación, jugaba el poliladrón como poseído por el espíritu de Billy the Kid. Belgrano y Chiclana lo mataban a sablazos defendiendo el botín de la nación. Años después, me llegaron noticias de que había puesto una panadería en San Miguel, que no le iba ni bien ni mal, que de vez en cuando lo asaltaban en la madrugada mientras horneaba las facturas. Me había mandado con el mensajero, el padre de los Melnik, saludos, abrazos y una docena de vigilantes, la especialidad de la Espiga de Oro, su panadería tucumana. Los hermanos Melnik estudiaron ingeniería y se fueron a trabajar a sendas industrias gringas asentadas en Corrientes una, en Santa Fe la otra. De solteros todo bien. Pero cuando se casaron y tuvieron cabros, se les puso pesada la mano y el sueldo de hambre no les sirvió ni para la muela. Alejandro empezó a trabajar de barman los fines de semana para completar la olla. Darío no tuvo tanta suerte. Consiguió de sereno en un banco, con bufoso y todo. Hasta ahora no le tocó apretar el gatillo, pero... películas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Dónde quieres? ¿Dónde está? ¿Dónde va? Cuando llegamos a la adolescencia, Javier y yo empezamos a entrenarnos en los supermercados. Las billeteras de los padres y los monederos de las madres nos quedaban chicos. Comprábamos dos alfajores para el bajón y todo lo demás iba en los abrigos. Whisky, Coca-Cola, chocolates. El súper era un polígono de tiro. Cada vez nos llevábamos más cosas, en menos tiempo, en menos ropa. Todavía no habían alarmas. Los guardias en un pueblo eran casi un gasto innecesario. La condena social ante un robo que se hiciera público atemorizaba a casi todos los tentados, menos a los volados que fumábamos en la plaza. La fame tóxica nos daba valor. Las neuronas pedían glucosa, la boca se secaba y podíamos comprar unas cervezas, incluso unas pizzas, pero los postres corrían por cuenta de la casa. Hay una gran tentación. Una vez que robaste algo, querés robarlo todo. A uno le enseñan, la familia, la escuela, el Estado, la tele, el kiosquero, que las cosas se pagan con dinero que trabajo. Pero cuando conseguiste algo por otros medios, ¿para qué seguir pagando? Entonces te da paja pagar hasta por un taxi o por un auto. Hay otras formas y deben explotarse, ¿no? Es casi como la lógica del promiscuo. ¿Para qué anclarse? Si hay tantos dispuestos a ser asaltados. Comprar y casarse serían equivalentes. Un estado ameboidal y confortable, una gran costumbre cristalizada. Chukrenan Mansu. Antonio López de Bello. Chukrenmansu. Museo La Chascona. Fundación Neruda. ¿Qué estabas grabando? Mansu. Chukrenmansu. ¿Cómo puedes aprender? Diciendo hasta que nos tocaron los huevos y encontraron chocolate. Para colmo era el cajero con fama de maricón, Colorado Kai. Y todo el pueblo nos hizo una cruz y nos la puso en el orto y una corona de espinas en el pene para que no nos violáramos más niñitas consentidas del pueblo chico. Nadie escuchó que todavía éramos vírgenes, que los chocolates eran para hacer huevos de Pascua para los chicos pobres, que los supermercados son comedores populares tiranizados por algunos cerdos capitalistas, que éramos la reencarnación de Robin Hood y Bairoletto, que a las minas les gusta más con chocolate. Que ese pueblo valió una mierda, y todos ellos también. Nuestros padres cargaron con la fianza y la vergüenza. A mí me enviaron a Rosario para terminar el colegio en un internado. Javier tuvo que ponerse a trabajar en el campo, donde las condenas son más ligeras y esclavizantes. Y de a poco, la vida se nos fue poniendo agria, de responsabilidades, de tabúes. Aprendimos a pagar hasta lo que no debíamos. Cada tanto, nos juntamos a putear la vida asado de por medio, con un ternero que él mata de Cayetano en el campo y algunas botellas que yo voy amontonando en los abrigos, con la sola excusa de volverme a encontrar con la emoción de quitarle un dulce al más amargo de los viejos. Mientras fuera escuchamos los ecos de las detonaciones de bombas de estruendo desde nuestro estudio, bueno, como lo hacemos cada año, prestamos el sonido de nuestra voz para comentar qué es lo que hacemos en El Ruido es el Mensaje. En estos ruidos que vienen a lo largo de este ciclo 2017 en el aire, y que como cada año nos complace renovar esos votos con cada uno de ustedes que nos presta la escucha. Como diría un amigo, algo bastante cotizado últimamente. Tampoco es que somos curas como para andar escuchando confesiones que no nos competen. Bien, la idea es la siguiente. Este año habrá lo de siempre. Pero nos vamos a reír un poco más. Eso es lo que ocurre. Este año contamos la colaboración. En realidad lo que hacemos es compartir el aire con nuestro querido amigo Fabián Raca, el cual trae a su amigo el DJ Antonio para poder compartir un poco con nosotros estas artes de radio. Un poco mañosas algunas, pero artes al fin. También estarán los gatos, que desde ya, desde el inicio, desde la génesis de este proyecto, están siempre dejando su opinión y su impronta en cada cosa que hacemos. Están nuestros amigos, los colaboradores, están los chilenos, están los ingleses, están los peruanos, los mexicanos, los colombianos, los venezolanos, los latinoamericanos, los europeos, el mundo, el universo y Spock desde el más allá. Queridos amigos, sin más preámbulos, lo que sigue. Y lo que sigue. Feliz nuevo año, feliz 2017. Y bienvenidas las escuchas. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, Fabián. Che, te llamaba por esos audios que me mandaste. Contame un poco qué es eso, che. que están interesantes. A ver si le pego una escucha. Hey, Franco, ¿qué haces? Che, bueno, me alegro en principio que te hayan llegado y después me alegro también porque podamos aspirar a tener una escucha tuya, que sabemos son muy cotizadas. Así que esperamos, por favor, que nos escuches. Bueno, en principio son programas de una hora de duración, como ya te habrás dado cuenta, que bueno, fueron grabados en su mayoría durante el año pasado, en el 2016. Y hay unos 8 programas que son una readaptación del primer ciclo que habíamos hecho en Radio Nacional en 2015, acá en Radio Nacional Santa Rosa. Y se llama el show de DJ Antonio Primero porque, bueno, se llama así porque la palabra Antonio, el nombre Antonio, es un nombre que me gusta. Era el segundo el nombre de mi viejo y es un nombre que a mí me habría gustado tener. Me hubiera gustado llamarme Antonio. Y en este caso lo encarné en un DJ que es virtual, que todo lo domina él, ¿no? Es un andrógino de muchas voces porque, bueno, obviamente los robots no tienen sexo, así que pueden tener voz femenina, masculina, niño, mujer vieja, lo que fuera. Y la idea es que sea una hora que te tenga un poco atado, digamos, en la escucha, ¿no? O que te seduzca la escucha. Y ahí es como que estamos desplegando todas nuestras artes de radio, buenas y malas, porque las hay trampitas, para que durante una hora escuches y, bueno, te sumerjas en el planteo tan, digamos, exagerado de DJ Antonio. Pero siempre con premio al final. El show de DJ Antonio Primero, que lo hacemos con Daniel Zulmaiter, es una intención que tiene que ver con que el mundo es una gran pared construida por acumulación de bloques con información adentro, y toda esa información construye una pared muy muy alta y a veces nos deja encerrados y no podemos saltarla sino más, y tampoco queremos pasar para el otro lado porque sí, porque quizás del otro lado esté la nada misma, así que preferimos destruirla para volverla a reconstruir y hacer una pared que nos resulte más agradable a la vista y al oído. Una pared construida con bloques de información. Una pared que se ha erigido a lo largo de los años como muy gigante. No la podemos escalar, no podemos saltarla, no podemos pasar para el otro lado para ver qué hay. Y tampoco es que tengamos tantas ganas. Ojo, porque también nos da un poco de miedito. Así que, de todas maneras, con el aburrimiento no se puede. Así que preferimos empezar a destruirla para reconstruirla a gusto y placer y poder ver la pared que nos gusta y así, por lo menos, estar entretenidos. Hay un dicho viejo que escuchamos alguna vez por ahí, acá, y es algo así como que nos hacen comer cualquier verdura y nosotros ni sal le podemos poner. Bueno, creo que Antonio Primero se dedica a eso, a echarle sal a la cosa. Su propia sal, a hurgar en los contenidos y los descontenidos que nos suministran por diversos medios todo el tiempo y nos bombardean la cabeza. Y bueno, de allí resulta que el mundo es un lugar para observar con los oídos, observar con el pensamiento, y no está tan mal. Están todos locos, nada más. De todas maneras, el show de DJ Antonio Primero no se olvida de que está hecho para radio, no se olvida de la radio, porque de ahí venimos, de adentro de ese aparatito, ahí nos criamos durante todos estos años. Y entonces respeta algunas cuestiones, como un principio, un medio y un fin, pero dentro de una estructura que alude a la radio un poco más formal, como te decía. Una radio que también escucha música, porque la música nos gusta. Y ahí es una manera de tener la música a nuestra disposición, a nuestro servicio. Todo entra dentro de los nutrientes con los que se alimenta DJ Antonio. una mirada general de crítica social y de medios, ya sea desde el humor o no, pero también de placeres sonoros musicales. Al fin y al cabo, es un DJ. Que a la vez estos placeres se retroalimentan con las historias. Y el rango de músicas apunta a la diversidad cultural, desde lo contemporáneo, experimental, free jazz, electrónica, rock, pop, a lo tradicional. Nos gusta Cafrune, nos gusta Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué no? Dentro de la paleta de DJ, todos tienen un lugarcito. Y siempre está sobrevolando la cuestión de los robots, nuestros amigos robots. En este caso son robots de audio, ¿no? Audio virtual, esos de acceso público. Pero es algo a lo que nos estamos acostumbrando, digamos. Así de a poco, a la convivencia con los robots. Y bueno, los robots no tienen emociones, no transmiten supuestamente emociones, son robots. Repiten como robots, como autómatas que son. Sin embargo, fantaseamos con los robots y los proyectamos a imagen y semejanza nuestra, a imagen y semejanza humana. Y DJ Antonio es eso, es un robot a imagen y semejanza humana. Entonces tiene también sus contradicciones y sus dudas. Viva la contradicción, viva la duda, viva DJ Antonio primero.